Bueno, seguimos en Parque Ameguino, en esta hermosa actividad que nuclea a varios espacios de acá de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora vamos a charlar con una compañera que, bueno, es parte desde hace muchos años de una organización bastante antigua acá en la zona sur, Compa Madres del Horizonte. Estamos charlando con Lucía. Hola, ¿cómo están? Sí, acá hace muchos años, hace más de 2 décadas que estamos acá en el barrio y siempre intentando juntarnos con otras, con otros colectivos. En este caso, bueno, estamos en el festival Todavía Creamos, que es un festival que se empezó a pensar a partir de los 50 aniversarios, el 50 aniversario del golpe de Estado, desde la cultura del barrio, no solo organizaciones culturales, sino organizaciones que trabajan desde la cultura. Voy a decir ahí rápidamente cuáles son esas organizaciones, que está bueno siempre mencionarlas: Centro Cultural y Artístico El Cántaro, Casa de la Cultura Compa Madres del Horizonte, Comisión de Derechos Humanos de la Villa 2124, Multisectorial de Parque Patricio, Bachillerato Popular Paulo Freire, Compa Petrillazo, Barriete Cultural, Cátedra Libre de Derechos Humanos, CIDAC de Filosofía y Letras, Peña del Ameguino Grupo La Fábrica, Escuela Libre de Constitución, Acercándonos a Ediciones, Orilleres de la Villa 2124, Espacios y Muros del Movimiento Popular La Dignidad, Vecines de Parque Patricio, Librería Abuelo al Sur, Espacio Cultural La Comuna, Partido Comunista, Nodo de Consumo Bachiller de Librería, CTA Capital, MTL Carlos Chile, Candombe Barrio y Barrio Tambor. Bueno, y siempre abiertos, que siempre la silla vacía, como decían algunos, para que se sume quien quiera. La idea es, a lo largo de todo el año, poner, digamos, sobre la mesa, en los espacios públicos, en nuestros espacios, la memoria activa y por la verdad y la justicia, pero no solo la memoria larga, sino también la corta, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestros barrios en estos momentos? ¿Cómo nos juntamos para visibilizar todo lo que pasa, lo bueno y lo complicado con los gobiernos que tenemos, el negacionismo que está muy presente hoy en la política, y a su vez, bueno, el gobierno de la ciudad que arrasa con todo, ¿no? Distintas problemáticas que tienen los bachilleratos populares de los barrios, con el gobierno de la ciudad, los barrios populares, con el amedrentamiento de las fuerzas policiales, los compañeros y compañeras que trabajan feriando, que no pueden feriar en el espacio público. Bueno, son un montón de problemas, la salud pública en estos barrios, que son un montón de problemas que nos atraviesan, derechos que están siendo vulnerados. Bueno, como de a poquito, eso lo empezamos a denunciar en el marco de los 50 años del golpe. ¿Por qué no repetís el nombre del conjunto? Está buenísimo. A pesar de todo, todavía creamos, ¿sí?, espacios de organizaciones del sur. Un espacio cultural de organizaciones del sur. O sea, los convocantes somos organizaciones del sur. Muchísimas gracias, Lucía.